y me soñé junto a ti, queriendo hacerte feliz. Y me soñé a tu lado, me he soñado a tu lado, de la mano junto a ti, siempre tan enamorado, soñando hacerte feliz. Me he soñado de la mano a tu lado junto a ti, siempre tan enamorado, soñando hacerte feliz. Yo soñaba hacerte muy contenta, de la mano a tu lado, bajo el cielo y las estrellas, siempre tan enamorado, solo junto a ti, queriendo hacerte feliz. Demostrarte lo bonito del amor, encender las llamas de tu corazón, ser la única razón por la cual tú te levantas con las ganas de vivir. Sé que pinte tu sonrisa, ser la causa de tu sonreír. Yo he soñado con hacerte muy feliz. Me he soñado a tu lado, de la mano junto a ti, siempre tan enamorado, soñando hacerte feliz. Me he soñado de la mano a tu lado junto a ti, siempre tan enamorado, soñando hacerte feliz. Me he soñado siempre junto a ti, siempre tan enamorado, queriendo hacerte de mí. Que tú no me pertenezcas, así que seas tú de mí. Y es que yo quiero vivir, despertar y soñar, y estar siempre junto a ti, ser la casa por la cual tú eres feliz, por la cual tú estás contenta. Yo quiero ser todo eso que tú sueñas, el amor que siempre has deseado. Y es que yo me muero por estar siempre a tu lado, por llevarte de la mano, ser tu loco enamorado, dueño de tu sonreír. Me he soñado a tu lado, de la mano junto a ti, siempre tan enamorado, soñando hacerte feliz. Me he soñado de la mano a tu lado junto a ti, siempre tan enamorado, soñando hacerte feliz. Baby, face on track, baby, face music.